me parece que lo que hay es una política muy pequeña de estos gobiernos de derecha y que quieren quedar bien con Estados Unidos y con Trump y que disputan. En vez de querer integrarse, disputan a quién es el mejor alumno en el barrio, digamos. Y frente a eso, hay que oponerse porque muchos estamos convencidos, y la realidad se lo indica, que sin un avance sólido en la integración regional no habrá posibilidad alguna de alcanzar un desarrollo sustentable para nuestros países en el siglo XXI. Porque la defensa de la soberanía hoy, en este siglo XXI, pasa paradójicamente por la integración regional. No vamos a poder defender nuestra decisión, nuestra posibilidad de decisión política, nuestra soberanía nacional y nuestros recursos naturales si pretendemos enfrentar en solitario un mundo tan duro, tan difícil y con tantas fricciones y conflictos. La única posibilidad de enfrentar eso es con una voz potente, y esa voz potente la da la integración regional.